DocNag se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. DocNag. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Sí, muy buenas noches, gracias por sintonizar Dub Night desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia XHRZ 102.1 de FM. Está el Dub Night desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Radio Zapote, aquí al pie de la pirámide de Cuicuilco. Saludo al moreno que me acompaña esta noche. Buenas noches a Dub Night, a toda la comunidad del Dub. Aquí les traemos el podcast número 98 en otro formato, a nombre del crew, y los vamos a dejar con mucha música. Sí, pues ayer estuvimos haciendo el video de Unidad Estación asistiendo, ¿no, moreno, Mr. Brown? Sí, un saludo a toda la pandilla, les deseamos suerte para que salga ese video con mucha fuerza y poder, ¿no? Sí, ¿qué te pareció la experiencia esto de estar ahí en la producción de un video? También me pareció muy interesante todo lo que conlleva, ¿no? O sea, es una tarea muy grande, ¿no? Sí, ¿no? La idea y el compromiso que se requiere también para organizarse, y pues es de agradecer a todo el colectivo porque también sí se rifó, ¿no? Le echaron ganas. Sí, ahí estuvimos con todo el Unidub Estación acompañándonos, asistiéndolos en la grabación de su primer video, Dub Night. Tuvo la fortuna de estar ahí. También tuvimos el honor de platicar con ellos acerca de todo el video. Pues grabaron un video de su último disco, este tercer álbum, se llama Marcha in Dub, y al parecer lo estrenarán allá por el 21 de marzo. Está muy interesante la propuesta, sobre todo la canción ahorita, ¿no? Marcha in Dub, moreno, que es también ahorita está muy en boga respecto a lo que está aconteciendo en México, ¿no? Sí, claro, bueno, Marcha in Dub, y también el, como comentas, en marzo se viene la celebración de también otro aniversario del Unidub, del Radio Zapote, y pues se presenta este video importante, ¿no? Marcha in Dub, como comentas, un reflejo de lo que en estos últimos años la gente ha salido a tomar las calles, ¿no? A tomar ese derecho que tiene. Sí, Unidub Estación hace una canción respecto a ese tema, a esa situación, y pues es el single de su último disco, y bueno, les deseamos mucha suerte. También, por otra parte, los invitamos a que participen en los Dub Awards México 2013, donde el Dub Night busca premiar los mejores esfuerzos de este 2013 a través de estos premios que se llaman Dub Awards, ¿no, moreno? Sí, claro. Este evento se lo traemos para todos ustedes para valorar los proyectos y la música que en este 2013 surgieron, ¿no? Con bastante peso. Y son categorías bastante sencillas: mejor disco, mejor evento, mejor sesión de dub, ¿no? También para la gente que conoce el Dub Night, el mejor programa del Dub Night del año. Sí, bueno, en esta primera edición, como comentas, es algo sencillo, pocas categorías, pero conforme vaya creciendo la escena, ojalá y podamos tener más categorías, más grupos, ¿no? Más conciertos, más eventos. El día de hoy tenemos mucha música, como dice moreno Mr. Brown. Vamos a tocar algo de lo nuevo de Twilight Circus, vamos a tocar a Bandulutu de Portugal, un proyecto que quiere venir a México. Vamos a tocar algo de Babylon Central, que está a punto de estrenar su nuevo disco. Vamos a tocar al Weddy Caldón, bueno, en fin, también vamos a tocar algo de Pupa Jim, pues estará en unas semanas dando unos conciertos aquí en México. Y bueno, ya estamos en el Dub Night 98, estamos aquí, recuerden, en el podcast. y usted lo puede encontrar en el www.dubnight.blogspot.com. Ahí está nuestro podcast con todos nuestros programas pasados, ¿no, Moreno? Sí, claro, y escuchen, estén pendientes a las publicaciones que tenemos en el Blogspot. Eso es lo nuevo de Twilight Circus. Empezamos. Regresamos al Dub Night. Escuchamos una canción del Twilight Circus con un artista que hace en colaboración este disco. Esta canción se llama First Contact y el artista con el que hace el disco se llama Kevin Key. Es de los Estados Unidos y es algo de lo nuevo de Twilight Circus, lo más nuevo. Después de esa serie de discos que sacó, que se llama Fleminix, ahora saca este ya en colaboración con otro artista, algo más electroso, algo más electrónico, algo a lo que no nos tenía acostumbrado Twilight Circus, desde un álbum que tiene por ahí, que no recuerdo su nombre, que es así también así como experimental, pero bueno, vale la pena. Publicaremos en la página del Facebook del Dub Night las ligas para que usted pueda escuchar los discos. Sí, una banda ya aquí en México conocida y también por sus publicaciones también en discos y también por su libre descarga, ¿no?, de su música que también comparte, ¿no?, por las redes. Sí, recuerdo cuando lo tuvimos a Twilight Circus aquí en el Love Nine, ¿no, Moreno? Es una buena persona, muy buen músico. Y bueno, él viene desde Canadá, pero es realmente un vagabundo del dub, ¿no? Sí, compartiendo la música y estuvo con nosotros, compartiendo buena vibra. Y pues bueno, estamos escuchando algo de su último material, ¿no? Sí, también él estuvo cortesía de Rudy Calzation en el programa, a quien mandamos un saludo también a Rodrigo, si nos escucha. Bueno, pues Twilight Circus, muy muy buenas sesiones, ¿no?, las que ha dado, y es de los artistas que más ha visitado México, ¿no? Sí, como comentaba ya, un conocido de México y también como pues, ha visitado varias veces en la República, ¿no? Bueno, por otra parte estamos escuchando de fondo a Bandulu Dub. Él es un proyecto de Portugal y está a punto de venir a México. Él tiene una disquera que se llama Tandada Records y fíjate que en el mantenimiento le ayudan mexicanos. Que enhorabuena, qué bueno por toda la pandilla mexicana que anda también en otros lugares geográficos apoyando la escena del dub, ¿no? En este caso con Bandoli Dub, que también es una banda que en Europa pues sí tiene bastante influencia, ¿no? En el dub. Sobre todo en Portugal, él es, me parece que de los pocos proyectos que hay en Portugal de dub, o de lo que, bueno, Portugal es muy famosa por la música fado, que ahí se genera, de donde es originaria la música fado, que es una música muy, del romance, ¿no? De la música, ¿no, Moreno? Bueno, en Portugal sí hay una historia también negra, como comentas, el fado, entre muchos otros ritmos, también es como representativo de Portugal. Y bueno, entre ellos también tenemos a grandes exponentes como Cesárea Évora, ¿no? También que también es representante de la música en Portugal, y como comentas también trae esa influencia de fado, entre otras. Sí, pero la más famosa es, yo creo que Madre Deus, ¿no? Con Teresa Salgueiro encabezando, ¿no? Sí, bueno, en otro ámbito ya más musical. Y sí, bueno, enhorabuena con Bandoli Dub, que también se da a conocer como un buen proyecto de música y de dub en Europa. Como para decirle a Laura Monsiváis que haga un programa especial de fado, ¿no? En su emisión, que pasa también los martes, ¿no, Moreno? Sí, mandamos un saludo a Laura Monsiváis en su programa Sonidos del Mundo. Escúchenlo todos los martes en el Radio Zapote. Claro que sí, que también es algo bien importante, ¿no? Que se tiene que hacer lo que es la historiografía, la musicografía, ¿no? Sí, como sabemos, la música está ligada a todos los aspectos de la cultura y de la vida diaria. Entonces es importante, como comentas, hacer la monografía o hacer estudios que abarquen a la música y bueno, todos los aspectos culturales. Entre ellos, pues puede ser, en este caso, desde el sound system, la forma que se organiza, los sonidos, los instrumentos, los aparatos, toda la parafernalia, ¿no? Que conlleva. Vamos a escuchar a Bandoli Dub. Esta canción se llama East Dub, de un álbum que está en ODG Production, la netlabel francesa, que se llama, este álbum se llama Spiritual Evolution. Regresamos. Escuchemos a Bandolud Dub, una canción que se llamó East Dub. Y fíjate que suena de fondo una canción, se llama Civilization Dub, es el Bungalow Dub. Y fíjate que Bungalow Dub y Bandolud Dub por ahí tienen algunas ya combinaciones. Son proyectos que están pues enlazados, que han tenido algún contacto o nexo, ¿no? Pues bueno, de lo interesante de en estos momentos de la globalización es eso, ¿no? Como el contacto que puede llegar a tener la gente, el intercambio de los sonidos y la influencia y los sonidos que ya pueden llegar a tener los proyectos, ¿no? En este caso, Bungalow Dub y otros proyectos, ¿no? Que también tienen sonidos de otros lugares, ¿no? Del mundo. Sí, queremos mandar también un saludo a Ducas de Seven Records, que ya también pronto estará aquí en el Dub Night porque quiere exponer el nuevo disco que hizo con un rapero. Se llama Netman Guerrero y estará ya presente con nosotros. Esperemos que en el número 100, ¿no, Moreno? Enhorabuena, mandamos saludos también a Bungalow Dub, a Ducas, y lo esperamos en el número 100 del Dub Night. Y ahorita estamos escuchando a Bungalow Dub porque queremos invitarlos y hablar de un encuentro que se va a realizar el 15 y 16 de febrero de este 2013, que es el encuentro se llama Radical Beats, que es una fiesta de la label Green Beats Net Label. Estarán en Radical Beats, estará este 15 y 16 de febrero, estará entre otros Tormain Dub, Bungalow Dub, Neguel Yome Dub, estará también el Doble Dila, estarán proyectos de dubstep como son el Subasquila, el Babylon Central, estará por ahí Motec y Apof, estará también desde hace un buen tiempo el Neguel Yome Dub. Bueno, todo esto va a ser allá por el rumbo del Ajusco. Pues cáiganle a una propuesta completamente alternativa de música y de proyectos autogestivos allá por el Ajusco este 15 y 16 de febrero. Sí, además habrá visuales, habrá área de para acampar y sobre todo está esto del Ajusco. Fíjate que está del lado de Tlalpan, entonces ahí por ahí es otra vista, ¿no?, de la Ciudad de México. Es un lugar alto. Entonces es como una level party así en espacio abierto, ¿no? Para que se pueda acampar. Además que dicen que es Días del Amor y la Amistad. Entonces hay un descuento especial para parejas. En fin, ¿cómo ves, Moreno, el encuentro este? Pues bastante bueno por el lugar y como comentas, la vista, el espacio que se presta para echar coto de otra manera, ¿no? Y pues para pasársela con buena música. Sí, este 15 de febrero habrá muchas cosas que hacer, entonces ya usted decidirá qué hacer, ¿no? Habrá también el camping que está organizando Mystic Revelation, Jack Coleman y el Papa Lion ahí en el Sound System Drónomo, ¿no? De ahí de Xochimilco. La visita de Stan High Patrol y Pupa Jim. Sí, claro, también otro evento importante del año, pues es este de Pupa Jim. Entonces ahí tienen las dos alternativas para que en este fin de semana del 15 y del 16 pues ahí estén bailando, echándose un baile. Y fíjate que también en la fiesta en el Radical Beat se van a dar algunos releases, va a haber algunos lanzamientos nuevos. Entre otro van a ser dos lanzamientos nuevos ese día después de la fiesta, ya el 16 de febrero, y estarán en el disponibles para toda la gente dos álbumes. Uno es del proyecto Babylon Central y el otro es de Subasquila, pero vamos a escuchar algo de Babylon Central, una canción que se llama Fantasma en la Máquina, que del acoplado México Sociedad Secreta del Dubstep, que está publicado en la Green Beats Net Label. Bueno, regresamos, estamos en este número 98, ahora el Dub Night en formato podcast. Dub Night. Búscanos en www.dubnight.blogspot.com. Regresamos. We'll be right back. Mar. Escuchamos a Babylon Central, un track que se llamó Fantasma en la Máquina del Acoplado México, Sociedad Secreta del Dubstep, publicado por el Green Beats Net Label. Y bueno, el Dubstep Moreno finalmente llegó a México y por ahí ya hay buenos productores, ¿no? Además, digamos, de Babylon Central, está mismo Mystic Sonor Revolution, que ahora se llama Save Me Frequency, están los Aliens Dread, está el Subbasquila, también está Neto del Mystical Bass, que se llama Mystic Flow, y por ahí hay muchos ya proyectos despegando, ¿no? Sí, qué bueno que en México también, por esa parte de la escena del dub también ya se está desarrollando, y pues hay varios exponentes, como comentas, en toda la ciudad, ¿no? Imagino que también ha de haber proyectos de dubstep en el Caribe, ¿no? Y en algunas otras partes. Sí, ese en el Caribe hay un proyecto de dubstep que se llama Giro. Y ya lo habíamos comentado en otros espacios del Dub Night, que también el Caribe es como una zona de dubstep. Hay muchos productores de dubstep y mucha gente que oye el dubstep, pero sobre todo es por la influencia de los turistas, ¿no? Que vienen de Estados Unidos, Europa, y al llegar ellos al Caribe, pues también traen su música, y en gran medida mucha de ellas es dubstep. Sí, una tendencia de la influencia electrónica. Y bueno, en el caso de la escena en México, muchos de los exponentes vienen de otra escena, ¿no? Más como de incluso de tocar más análogo o de la dub roots, ¿no? Sí, muchos productores ahora de dubstep empiezan justamente en otros géneros. Y bueno, pero el primer inicio es como el reggae, ¿no? De la mayoría de ellos, ¿no? Y después el dub, y después una mutación hacia el dubstep, ¿no? Y también en Green Beats pues han dado cabida a este género que está emergiendo ahora en México con mucha fuerza. El 2013 ejerció con mucha fuerza. Y el 2014 parece que viene ya la publicación de los primeros discos de proyectos mexicanos de dubstep. Y estamos mencionando así dos casos ya bien concretos. Es el de Babylon Central, que va a publicar un álbum que se llama Game Cheese o Juega de Ajedrez en español. También por ahí Save Me Frequency estaba preparando un proyecto álbum que se llama Telekinesis. Y también Subbasquila, que también está preparando algo en para Green Beats Net Label, que ellos ya, Subbasquila, su Song Club está lleno de muy buena música de que ellos tienen en otras disqueras, ¿eh? Sí, también nos visitó hace algún tiempo Subbasquila y lo tuvimos exponiendo varias de su música. Y bueno, también esperamos a Seismic Frequency, que nos visite también para sesionar en las cabinas del Zapote, ¿no? Sí, él es estudiante de aquí de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Siempre lo conocimos todos como Mystic Sound of Revolution o Juan Stepper, pero ahora también le está pegando al dubstep, ¿no? Y también nos da alegría porque también se oye su dubstep así muy, muy auténtico, ¿no? O sea, muy bueno, muy pesado. Con calidad. Sí, con calidad. Y estamos escuchando al Radical Dub en un track que está de fondo, que se llama El Bass Garden, que también el Radical hace un montón que ya no nos visita, ¿no? Sí, también ya es un amigo de la casa y pues ojalá se recupere pronto Benja y también nos visite para sesionar en las cabinas del Dub Night. Sí, ellos estarán compartiendo escenario la próxima semana ahí en el Colossal Dub. Ellos en el Colossal Dub en el número 3, quizás sea allá en Tula Hidalgo, y lo organiza Motake, que es otro proyecto de dub que tiene un estilo particular, pero lo organiza el Colossal Dub allá en la ciudad de Tula, y ahí estará Ilbili High Tech, estarán los Dubermans, que son Motake, Mexican Stepper y Apophin Dub. Además estará Radical Dub, estará Mystic Sonor Revolution, estará el Witselecta, el Corifaya, entre otros. Pues qué bien que el dub ya se lleva a otras latitudes de la República, en este caso a Tula, ahí con Motec también representando con su sonido específico, ¿no? Y muy característico de su bass. Sí, hemos ya tocado de él algo que sí está bien, bien definido, ¿no? De él, que es, además de que recupera todos los sonidos, los estilos del dub, como es el dubwise, el steppers, el neo-roots, robot-dub, pero también fíjate que tiene mucho a fusionar, ¿no? Así como que la música de aquí, la música popular mexicana, la latinoamericana con el dub, ¿no? Sí, en este caso como una especie de cumbia step, ¿no? Muy rica. Sí, que nos ha llegado por ahí, que la, la tocamos, es parte de la programación ahora de Dub Night. Pues ahí están los Dubermans, que estaría también invitarlos, ¿no? Próximamente a ellos, ¿no? Sí, ojalá nos visite este nuevo grupo de, pues, de dubbers, ahí haciendo también combinación, ¿no? Buena tercia. Bueno, desempolvando ese álbum, Sociedad México, Sociedad Secreta del Dubstep, extraímos esta canción para este número 98, el Dub Night FM, ahora en podcast. Esta canción que vamos a tocar es de un artista que se llama Robotech, que es un artista de glitch hop, pero nos hizo un dubstep para este acoplado en combinación con Sister Freedom. Dub Night. Esta canción se llama The Revolution. Estamos en el Dub Night número 98. Regresamos. For a long time, Babylon has told us a story. Such a long time we've been fooled by its lies. Now my eyes are open wide, and I know what they do is the back of the destruction. It's a geopolitical corruption. The time has come, and things are changing. You know, the rising just about to come. Don't let the system bring you down. Don't let them keep you out your brain. Consume you in a city. Cause some people are feeling changes, and we don't want to stay all the same way. All the people are striving and wanting a revolution is starting. Consume you in a city. Half the people are feeling the changes, and we don't want to stay all the same way. All the people are striving and wanting a revolution. Oh, Dub Night. Boom bitty bye bye, boom bitty bye bye. The next you die, his mother starts crying, his father asks why. Estamos en este 98 de Dub Night, ahora en formato podcast. También para invitarlos a que puedan escuchar los programas pasados, los programas que no publicamos en el... que quedan ahí en el recuerdo, pues están ya publicados ahí en el blogspot, que es dubnight.blogspot.com, ¿no, Moreno? Sí, ahí pueden escuchar todos los podcasts y también pueden ver algunos videos del West Stream. Y también pueden ver algunos links de algunas otras estaciones de dub, ¿no? Programas de dub. Sí, pues hay unos links directos a estaciones enteras de reggae music, así como hay links bien específicos sobre programas de dub, ¿no? Que se hacen en el mundo. Pero también los invitamos a escuchar toda la programación de Radio Zapote ahora rumbo al 13º aniversario de la estación, que va a ser en marzo. Ya se están preparando las festividades, ya está organizando la gente en la estación para poder llevar a cabo una jornada de actividades para conmemorar este acontecimiento, este hecho, Moreno. Sí, pues ya el 13 aniversario, ahí a pie de lucha desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues tratando de llevar una alternativa de comunicación. Que por cierto también la página radiozapote.org ha cambiado mucho. Ahora ya hay nuevos cambios rumbo al 13º aniversario. La gente del staff de aquí de Radio Zapote se ha puesto a trabajar. También el espacio de Radio Zapote ha cambiado, se ha mutado, transformado. Y también lo que es el diseño, la imagen de Radio Zapote en la página de internet, pues cambió mucho, ¿no? Ahora tiene un diseño más práctico y más enriquecido. Sí, pues ya creciendo, desarrollándose, ahora también con un espejo, llegando un poco más lejos en el FM, ahí en la ciudad. Ahí traten de sintonizar también por el FM. Sí, Radio Zapote amplía su cobertura. Este 2014 ya tenemos más kilómetros de cobertura aquí, siempre a la Ciudad de México, ¿no? Eso sí es una característica que usted anda por el sur de la ciudad, pueda encender la radio de su carro. Si usted vive por el sur de la ciudad, bueno, pues también puede encender su radio de su casa, ¿no? Sí, pues ya saben, ahí estamos en el www.radiozapote.org para que chequen también toda la información que acontece en México y en el mundo, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar una canción del Benja Doble Dila, Top Dila, que está enfermo, pero le deseamos la mejor de la salud y pronta recuperación a este gran productor de dub. Saludos, que se mejore. Pues estamos escuchando algo de su último disco, Jack Edens. Esto es Dub Dila. Mama Sim, Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights do Distrito Federal, Cidade do México. Bueno, regresamos a este Dub Night número 98. También para hacerles el anuncio que el lunes 10 de febrero estaré en el viaje sonidero. Allá en. Voy a ir a. Con la gente regambulante, Kennedy Mestri, para ir a hacerles una visita al viaje sonidero. Un programa que se transmite los lunes. La sede es por allá, por el barrio de. ¿Cómo? Culhuacán. San Antonio Culhuacán. Un barrio colonial, un barrio antiguo y también así un barrio moderno. Ya vamos a estar con los amigos de Reggae Ambulante platicando de muchas cosas, sobre todo lo de las cosas que se vienen, y también ellos así que hacen su trabajo radial. Pues ahí estaremos, ¿no, Moreno? Pues saludos, pues hay que escuchar el Reggae Ambulante, ¿no? Ahí con otra propuesta alternativa todos los lunes a partir de las 9. Ahí también para que escuchen noticias de reggae y otras cosas. Sí, fíjate que quizás eso nos hizo falta en la página, quizás meter otros programas radiales que no tengan que ver con el dub o con el reggae, pero que sin embargo también son como propuestas interesantes, ¿no? Sí, que también hablen y que tengan que ver con el contexto social, ¿no? Que ya tengan esa crítica. Sí, ahora el Radio Zapote, que está también, tiene varios programas de reggae a la semana. El martes 7 de la noche puede oírnos, escucharnos, el Top 9. El miércoles también está Tercera Vibración FM, que está más enfocado a lo que es el reggae en español, ¿no? Sí, bueno, ahí mandamos saludos a esa pandilla. A Karina. A Karina también, ¿no? Y bueno, y a Luis. A Luis. Son los conductores. Del programa Tercera Vibración, me parece que se llama. En Radio Zapote todos los miércoles y también los jueves, ¿no? Hay también un poco de dancehall. Está el Jamex, ¿no? Sí, Jamex en el Jam Down version, también con Empress, sí está Empress, ¿no? Sí, con todo lo mejor del dancehall mundial. Bueno, ya no más falta el programa de Roots, ¿no? Y de Neo Roots y Nayabingi, ¿no? Pues sí, ojalá que ahí también la banda ocupe esos espacios. Ya saben, hay mucho reggae, hay muchos. Ahora que Famer vuelva a retomar el Transmission Roots, ¿no? Sí, claro, ahí para que también le ande dando al Transmission. Sí, a todo lo que es el Roots y el del Neo Roots. Y al rato habrá un programa también especializado de dubstep, ¿no? También aquí en el Dub Night a veces hemos hecho espacios, ¿no? Para el dubstep o para el mismo drum and bass, ¿no? Sí, el jungle también, como comentas, ya van adquiriendo su espacio y su propia fuerza, ¿no? El jungle también hay una cantidad de exponentes y de buena música. Y bueno, en el dubstep también ya, como después de unos años, va a haber ahí que ser necesario hacer un programa de dubstep. Sí, que son ahí primos hermanos del dub, el dubstep y el drum and bass. Y bueno, estamos escuchando de fondo una canción que se llama Dub Card, y el cantante es Joe Pilgrim. Estuvimos platicando con Kenner de la idea de poder extender el concepto Creative Commons, que ahorita es un concepto que es de lo propio del mundo de lo digital, del mundo de internet. Para pasarlo al mundo de la música, Moreno, hacer las Creative Commons Sessions, ¿cómo ves? pues es algo interesante, ¿no? Como comentas, ya es comunidad desde creativa, ¿no? Esto es ya compartir directamente con la persona e intercambiar archivos para trabajar, ¿no? Rompiendo barreras de intermediarios y de gente que, bueno, tal vez corrompe con dinero y con, en este caso, sí, las empresas, ¿no? Las grandes disqueras. Sí, es lo que me dice particularmente este Kenner, al que le mandamos un abrazo y un saludo. Ya estaremos con él platicando en próximos días. Él lo que me comenta es acerca de la necesidad de poder hacer las sesiones, como él dice, sin fines de lucro. Ese es como uno de los objetivos de las Creative Session. Sí, bueno, es importante porque, bueno, en la música también creo que cuando se hace sin fines de lucro se puede llegar a otro tipo de horizontes, a otro tipo de lugares, ¿no? En este caso, las redes, y eso es lo que tiene, ¿no? Por lo regular no lucras, ¿no? En las redes o compartes tu música libremente, ¿no? Es algo que se ocurre en el mundo del dub, que sin ese tipo de licencias uno no conocería mucha música de la que hoy tenemos acceso, ¿no? Sobre todo en el mundo dub, ¿no? Que hay mucha gran música con copyrights, pero también hay mucha gran cantidad de música con licencia Creative Commons, ¿no? Pues bueno, es toda esta serie de cuestiones es una alternativa, ¿no? El Creative Commons, tanto de hacer trabajo como de la otra difusión sin intermediario, ¿no? Bueno, vamos a escuchar algo de un proyecto que va a venir a México en mayo. Ellos son Mahom. Esta canción que estuvo sonando este 2013 muy fuerte en Europa. Esta canción se llama Faso Dub. La cantante es Dava Makureya. Un disco que lo imprimió Blackboard Jungle para hacerlo vinil. Apareció en ODG. Vamos a escuchar esta canción. Dub Night. Pues ahí está, escuchamos a Mahom, un proyecto que visitará México. Son dos muchachos franceses que estarán aquí en mayo, hospedados por cortesía de Jack Common Sound System, que acaba de hacer el anuncio hace ya pocas semanas de que Mahom estará aquí y que las fechas están abiertas para cualquier productor que esté interesado en una sesión de Mahom. Es un muy muy buen proyecto. Esta canción que acabamos de escuchar, el Fast Loop, viene en un álbum de Mahom que está para descarga libre en odgprod.com, la disquera de Underground. Ahí está formado para que usted lo pueda descargar, pero además el Sound System Blackboard Jungle lo imprimió en un vinil de 12 pulgadas, muy bonito, esta cantante que se llama Dava Makoureya, y con él pues un muy muy buen tema, ¿no? Y los tendremos aquí en el mes de mayo. Se empiezan a asomar ahí las cosas que empieza a ocurrir, ¿no? Ahora, febrero, tenemos a la visita de Pupan Jim y Stan High Patrol. Ya para el marzo tendremos todo lo que es el Papa Lion Fest, que en donde estará ahora Sandy, estará Solo Banton, Charlie P, Mungos Hi-Fi, Zack Dub, ¿no? Entre otros, y el gran cartel nacional. También ya empieza a vislumbrarse por ahí lo que va a ocurrir en los meses de abril. En abril se viene a dar un pequeño tour Neil Peart, el fundador de Zion Train y Abbasi All Star. También viene lo que es el 4, 5 y 6 de abril a dar unos conciertos en México y área metropolitana, quizás un estado. Y bueno, ¿vienen como proyectos solistas o vienen representando sus proyectos? Parece que ahora viene como haciendo lo que es el DJ set solamente, va a ser DJ set. Y lo que más o menos está, digamos, lo que va a ocurrir, según comentan, es que va a ser tres sesiones totalmente distintas. En la sesión del viernes 4 de abril va a tocar el Abbasi All Stars. Y después en la sesión del sábado va a tocar Electro Dub, Side Dub, Zion Train, y todo lo que es esa vertiente. Y después me parece que va a ir el domingo 6 de abril a Ciudad Neza, hacer una sesión pues más apegada al Roots, más apegada al Stepper, más apegada a ese tipo de ritmos, ¿no? Pues qué bien y interesante, ¿no? Que tenga ese tipo de propuestas, porque bueno, con todo el tipo de música que ha de manejar, pues sí ha de tener para variar en sus presentaciones. Sí, ya los estaremos esperando por aquí a todos los artistas que están tratando de venir. Esperemos que también Neil Peart pueda visitar el Top 9, ¿no? Sí, ojalá, con gusto nosotros ahí lo esperamos y nos pueda visitar. Sí, parece que también se está cocinando, hablamos con el promotor para que pueda ocurrir esta posibilidad de que pueda venir al programa, o hacer un programa especial con él un jueves por la noche, y pues nosotros pues hay puestos, ¿no? El Top 9. Sí, con gusto ahí lo esperamos, y también a la pandilla que organiza este evento. Vamos a escuchar algo del Majestic Sound, un proyecto mexicano de dub aquí en el Dub Night 98, y también a otro gran conocido del auditorio de Dub Night, Jamaiti Nari Boys. Jamaiti Original Majestic Sound. Pick up yourself. Este es el Dub Night número 98. Regresamos. Ya lo,

Dub Night. Very welcome, Pato, my brother. Could you come 1 second? I would like you to say one word to start up. Escuchemos al Majestic Sound, un proyecto de dub mexicano, haciendo la combinación con el Jamaiti, al que mandamos un saludo, que también escucha el Top Night con gran frecuencia. Y también mandamos saludos a toda la gente que siempre está escuchando el Top Night. Ahora no pudimos realizarlo, pero lo estamos grabando en formato podcast, también el Top Night, este número 98, en este formato especial. Sí, saludos a toda la comunidad del Top, a la banda que nos escucha, a Majestic y a Jamaiti en esta combinación, nos estuvimos escuchando. Y bueno, a Majestic y a Jamaiti que también nos escuchan. Y bueno, llegó la hora de platicar de Stan High Patrol y Pupa Jim. Entonces se vienen, fíjate que van a ser dos fechas, viernes 14 de febrero y sábado 15 de febrero. Y al parecer van a ser sesiones muy concurridas, ¿eh? Para eso amenaza. Los organizadores de Xochimilco dicen que están muy demandados sus boletos y también la Hermandad Rasta hizo su preventa, pero parece que los dos van a estar a reventar, ¿eh? Sí, pues un evento que ya se venía desde hace tiempo y pues lo esperaba la gente y esto es evidencia de que lo esperaba, ¿no? La venta y el agotamiento de localidades. Sí, viene Pupa Jim y Stan High Patrol. Ellos son un proyecto muy, pero muy famoso de reggae. Dicen las malas lenguas que son de los pocos proyectos que pasan en la radio pública. Sí, pues yo creo que también francesa. Ese es el impacto, ¿no? que tiene. Sí, es como un poco más comercial, por así decir, su sonido, ¿no? Es más, por así puede llegar a más gente. Incluso no solamente en el ámbito del dub, sino le gusta en otros ámbitos a la gente, ¿no? En otros, que escucha otros géneros. Sí, muy, es de quizás de los proyectos que realmente son muy bailables, ¿no? Su música es para bailar, yo creo que no hay otra forma de describirla, ¿no? Por eso es Stan High Patrol, ¿no? La patrulla que te va a mantener siempre de pie. Arriba. Arriba, ¿no? Con energía. Y qué decir de Pupa Jim, que es un cantante que también se ha vuelto muy popular y que ha tocado, además de Stan High Patrol, lo tienes con OBA, lo tienes con Yatari, lo tienes con Hightone, y bueno, haciendo grandes combinaciones, ¿no? Con mucha gente, ¿no? Sí, también en la escena del dub es uno de los MCs que se ha llegado a colocar por su estilo y bueno, por este tipo de combinaciones con grandes artistas y exponentes del dub. En el movimiento Sound System europeo y mexicano, Pupa Jim tiene canciones que son muy, muy, muy tocadas. Muy sonado, ¿no? Muy sonada, como está, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Quizás la última más canción, el Rubadub Anthem, que publica con Hightone, es una canción que estuvo muy sonada, ¿no? Son hits sus canciones, muy movidas, muy pegajosas tiene también ese, ¿no? Ese toque, ¿no? Sí, exacto, esa melodía que te lleva siempre a donde vayas, ahí va la melodía. Bueno, pero esta primera canción que vamos a poner de Pupa Jim, como para ir también calentando motores, pues tiene que ver más con algo más tranquilo. Es el remake que hace de International Farmer y lo hace con Yatari y Disrupt, ¿no? Con Disrupt lo hace. Sí, un rhythm ya clásico del Roots, ahora con esta combinación, ¿no? Muy buena. Al estilo 8-bit, ¿no? Que es lo que caracteriza al DJ Reggae, ¿no? De Yatari, ¿no? Sí, el sonido particular del 8-bit, recordando ahí a los sonidos de los videojuegos. De los 80s, ¿no? Sí, de las primeras máquinas. De las consolas. De las primeras consolas. Vamos a escuchar esto. Esto es Pupa Jim, International Fama. Teardrop. Bag fun check one. For all the gang just smoke on. Me tell ya, the sing family of farmer. International farmer. Growing its own. See 15 millones. International farmer, growing its own 15 millones. Put some water to help it grow, some lighter to make it burn, burn, burn. Water to help it grow, some lighter to make it burn, burn. International dealer, selling is good, ganja. International pusher, pushing the herb from the farmer. Put some water to help it grow, some lighter to make it burn, burn, burn. Water to help it grow, some lighter to make it burn, burn. International officer, searching the weed in helicopter. International officer, flash it, searching the weed with helicopter. When the officer meets the farmer, it is the crisis on the account of the dealer. When the helicopter catch a dealer, tell your smoker off to become farmer. When the officer meets a farmer, it is crisis on the account of the dealer. When the helicopter catch a dealer, smoker off to become a farmer. International, international, international farmer. International, international, international. Me tell ya. To all the international farmer, all the ganja smoker, and not the officer, and not the officer, and not the officer. Me tell ya. Regresamos al Top 9 número 98, que lo estamos haciendo ahora desde Tlaxco Studio Moreno, Mr. Brown. Agradeciendo aquí el espacio. La hospitalidad, ¿no? También la hospitalidad. Y bueno, haciendo este número 98 que quedó pendiente para toda la pandilla que sigue el Dub Night. Y bueno, también queremos mandar saludos y invitarlos a que participen en el concurso de remix de Tormund Dub, ¿no? Oye, sí es cierto, fíjate que ya se finalmente salió este concurso de remixes del Tormund Dub. Finalmente a través de esta disquera, ¿no? El Green Beats Net Label. Y hay un... ¿Qué es un concurso de remixes? A ver, Moreno, explícale al auditorio. ¿De qué estamos hablando? Si yo soy un primerizo en este mundo de la producción, ¿qué es? Pues bueno, aquí este es un concurso para toda la banda que, por un lado, quiere acercarse para conocer cómo están hechas las canciones por adentro, ¿no? Cómo están estructuradas. Pues aquí vienen los presets por separado. Pero bueno, un concurso de mixer es hacer tu propia mezcla, ¿no? Poner, incluso meterle tus propios sonidos, no sé, ¿no? Ese es como hacer tu propio mix de una canción a partir de una canción que ya está hecha, ¿no? Y bueno, pues se hace la convocatoria a todos los productores, a todos los artistas de cualquier género, a que entren a la página greenbeats.org/remix. Y vean la posibilidad que hay que hacer. Bueno, las posibilidades que se abren al tener una canción desarmada, ¿no? En stems y poder hacer tú lo que quieras, ¿no? Sí, es muy diferente ya cuando te pasan la pieza hecha, ya poder ahí jugar con lo que tienes, ¿no? Y bueno, ¿con qué mejor con una pieza de Tormedup con la calidad que le caracteriza? Que por cierto, también estará visitando México el 14 y 15 de febrero. Él va a estar el 14 de febrero ahí en la sesión del Salón de Calavera con Pupa Jim y Stan High Patrol. Y después es el protagonista principal del Radical Beats 2.0 ahí en el Cerro del Ajusco. Qué bien, bueno, enhorabuena para Torma que pues está en este evento con Pupa Jim. Y bueno, también representando ahí en el Ajusco todo lo que se hace en México, ¿no? Junto con una banda de artistas mexicanos. Y bueno, también es, ya ahí estaremos el Dub Night, estaremos cubriendo los eventos y estaremos trayendo un reporte para ese programa número 100 que ya tenemos ahí programado y organizado, Moreno, que es los 100 primeros números del Dub Night. Después como de una reestructuración sacudida, la nueva época llegó y llegaron los 100 primeros programas, ¿no? Sí, ya 100 programas de Dub, y agradeciendo a la comunidad Dubcera que nos escucha, que nos apoya y que nos visita en las cabinas. Más especiales, o sea, en total sí fue una buena chambota de unos 110 programas quizás, ¿no? Sí, claro, bueno, y incluso antes que empezara esta cuenta ya se venían haciendo varios buenos programas con buenos artistas, con buenos exponentes. Pero bueno, ya en esta nueva, como comentas, numeración del Dub Night, también más de 100 programas con especiales, ahí dándole, ¿no? Con todo, al pie de cañón, como siempre. Sí, esperemos tener un invitado especial ese día, el día viernes, en nuestro número 100, para que tenga el honor de apagar las velas del pastel y partir el pastel y todo eso, ¿no? Sí, esperemos que nos acompañe también la pandilla, banda, que ahí, pues como comentas, alguien que esté tocando, ya será alguien como siempre de la casa, ¿no? Esperemos. Bueno, vamos a escuchar otra canción. Ahora sí, una canción de esas que vamos a oír lo más seguro en las sesiones de o del Salón Calavera o de Xochimilco. Una canción que todos conocen, Business of War, esto es Pupa Jim. Son ritmos inesperados, ¿no? Dub Night. Business of war, and what for their business? They earn money over your sadness. Personally, I prefer the peace and not the more. I'm Así es, escuchamos a Pupa Jim, Business of War, que viene en esta, en este álbum que se llama Roots, Roots and Future. Es de un proyecto, es un proyecto que derivado de Hightone, es un integrante del Hightone que hace su proyecto para Sound System, y escuchamos esa canción y viene ese álbum que también está en licencia Creative Commons para que usted lo pueda descargar y lo pueda escuchar y estar ahí en la casa con el estéreo a todo volumen. Libremente, ahí sin barreras. Y bueno, después ya de... estamos entrando ya a la recta final de este Dub Night 98, Moreno, en esta noche aquí tlaxqueña. Pues ya en... para terminar el número 98, concluyendo con mucha música desde Tlaxco Studio. Que ya lo habíamos dicho, o sea, no fue... no nos fuimos... ni a una parranda, ni a una fiesta, estuvimos trabajando. Estábamos a las direcciones de del director Edmundo Correo haciendo el festival de el video de la Unidad de Estación, ¿no? Sí, ahí mandamos saludos a Ed, que nos estuvo apoyando. Bueno, ahí estuvimos apoyándolo también, ahí en la dirección. Y aunque hicimos los intentos por llegar al programa, pues... sí, ya fue un poco difícil, ¿no? Ahí de... se requiere ahí mucha concentración. Sí, pero ahora que salga el 21 de marzo, pues ya hablaremos de eso, ¿no? Ya invitaremos a la gente que del programa del Dunidop y a la producción para que nos hablen de esto del video, ¿no? Por ahí están ya están corriendo las fotos, ¿no? Porque estuvo ahí una radiodifusora que se llama Cultiva Reggae tomando fotos, y bueno, ahí estuvo la gente, los paparazzi, tú ya sabes, nunca falta. Sí, tomando fotos ahí, cubriendo el evento también. Por ahí hay también videos de detrás de cámara, ¿no? Sí, pero qué cansado, Moreno, hacer un video. Qué cansado. Sí, sí se requiere bastante. Son trabajos colectivos, ¿no? Se requiere bastante esfuerzo, ¿no? ¿Tú has visto así videos de bandas de dub ahí en el YouTube, por ejemplo? ¿De México? Bueno, ya de cualquier parte del mundo. Ah, no, sí, pues hay bastantes, con bastante calidad, ¿no? Hay brasileños, unos videos con temáticas muy buenas, ¿no? Hay en Europa también, ¿no? Por ejemplo, yo acabo de ver un video. Un video se llama el de Supernova, de Brother Culture, que lo graba en la India, y aunque es una canción del 2007, le hacen un video así 2013 y es muy buen video. Vi el video de Kenny Nuts y Mungo Sky-Fi, también muy muy muy muy buen video. Por ahí un video de King Alpha también muy bueno, ¿no? Sí, también los que llegaron a hacer así como videos y a jugar un poco con esa onda del video fue Alpha y Omega, John Omega, John Alpha, ¿no? Sí, en Brasil me parece que es esta disquera, ¿cómo se llama? Del Acoplado, que saca también unos videos muy buenos, ¿no? Con esa producción. Sí, y bueno, entonces el mundo del video también está muy presente en la música, ¿no, Moreno? Sí, también hay un por ahí un colectivo de audiovisual en me parece que es en Europa, no recuerdo el país, donde ya tiene instalaciones en esta nueva forma de iluminación y de visuales, donde se montan ya las instalaciones en tercera dimensión. Otras formas, ¿no? De ir visualizando y sonorizando las atmósferas. Y bueno, ya tendremos en un futuro todos estos detalles del nuevo video de Unidad de Habitación, Marcha Hindú. Y no nos queda más que decirnos que los esperamos, ¿no? Próximamente en el número que viene, ¿no, Moreno? Sí, los esperamos en el número 100 para celebrar, que nos acompañen a toda la pandilla ahí a escuchar el Dub Night. En esta celebración del número 100. Ya tendremos más noticias de del 13º aniversario de Radio Zapote. Tendremos ya más detalles acerca de la gira de este Nate Perch. Y ahí lo que se está cocinando en el mundo del dub, ¿no? Sí, de los eventos de Pupa Gym y del evento de Radical Beats también. Tendremos todo el reporte. Bueno, en nombre del titular de este espacio, que es Famer, y a todo el crew también, a Masaire también le mandamos saludos. Esto fue el Dub Night número 98. Recuerden ustedes, nos vemos todos los martes a las 9 de la noche por www.radiozapote.org. También estamos en la frecuencia de Radio Salto, www.radiosalto.net, el 102.1 de FM. También por el blog, que es www.dubnet.blogspot.mx. Y también escuchen la repetición al día siguiente por Que Suene Radio. Sí, el buen Coñin hace favor de repetir siempre el programa. El miércoles también ahí por la nochecita. Y también recuerde siempre usted siempre sintonizar radiozapote.org desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia al pie de la pirámide de Cuicuilco, radio libre, ¿no? Por internet. Ahí estamos, los esperamos, escuchen Radio Libre. Esto fue Top Night, nos vemos el próximo martes. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night. Do Distrito Federal, Cidade do México. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night.